Rin. Ausente mi canto en la noche te lle. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la presencia en la viña dorada de luna se aleja. Así el corazón del vino donde nace la primavera. Así el corazón del vino donde nace la primavera. Ciñendo hoy tu cintura encendida por las estrellas. Ciñendo hoy tu cintura encendida por las quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos, quisiera robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madre, robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madre. Cuando esta zamba te canto en la noche sola recuerdo, mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mojada de luz en mi guitarra noche, ciñendo voy tu cintura encendida por la sed.